Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. La desconfianza es como el veneno de las medicinas, dada en pequeñas dosis, no mata, alivia. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.